35 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos por Radio Municipal de Santa Rosa en esto que es en la mañana informativa. Y bueno, en este caso les cuento que el Comité de Provincia y el Comité de Macachín de la UCR repudiaron y rechazaron las malintencionadas, agraviantes y falaces declaraciones vertidas por el intendente Jorge Cava, como así también los comentarios que hubieron respecto, estoy hablando del gasoducto Néstor Kirchner. Y para que nos contextualice sobre la situación, está en comunicación con nosotros Enrique Juan, presidente del PRO de La Pampa. Hola Enrique, buen día, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. Sí, ¿qué tal? Buen día. Enrique, gracias por tu tiempo. Bueno, comentanos o contextualizarnos qué pasó en las últimas horas. Bueno, antes de ayer fue que la mesa provincial de Juntos por el Cambio, integrada por los partidos que componen el Frente, salió en apoyo a los concejales de Macachín y repudiando las expresiones que había tenido el intendente Kavak, en la cual realmente entendemos que deja mucho de desear su conducta y su acción al incitar a que tendrían que ir a golpear la casa de los ediles, por lo que él entendió que eran los que ponían palos en la rueda, como lo dijo, para la instalación del obrador de la empresa. Sí. Cosa que realmente no es así y falta la verdad en su enunciación de los motivos y la situación por cual la empresa decidió instalar el obrador en la localidad de Saliqueló. Sí. En este caso, ¿qué era necesario para que el obrador se instale ahí en la localidad? Bueno, básicamente los concejales actuaron defendiendo los intereses de los macachinenses, que es lo que debe ser el intendente, entiendo, que debe proteger y cuidar a la ciudadanía en este sentido, y no adueñarse ni tomar las decisiones como si fuera de su propiedad y hacer un convenio como le parece. Hay que respetar la institucionalidad, el convenio tenía que pasar por el Consejo, cosa que no había hecho de esa manera inicialmente, sí. Habían firmado ya directamente el intendente sin el previo paso por el cuerpo legislativo municipal, y lo que los ediles pidieron es el informe del impacto ambiental, que se hacen las obras de este tipo, sí, grandes y demás, es lo normal, que no había llegado de la forma adecuada cuando se solicitó, y bueno, que apoyaban obviamente el proyecto de la instalación del obrador, pero cuidando que no se perjudicara a los macachinenses. Y sobre todo en la parte que después fue esto quedó subsanado, y después hubo otro momento en el cual se pidió dejar por escrito las contraprestaciones a las cuales se comprometía a brindar la empresa por el uso del predio del corralón. El municipio cedía una parte del corralón municipal para la instalación. Sí. Y como esto, la empresa está valorizando su obra y demás, tenía un costo. Como no le iba a pagar un alquiler al municipio, entonces se comprometía a hacer determinadas mejoras. Y estas mejoras habían sido acordadas con el intendente, pero de palabra. Con lo cual, uno no, si no está escrito en un convenio, en un contrato, puede suceder que no sucedan, puede suceder que las personas que ya estaban apalabradas para trabajar en dicho obrador, como menciona el intendente, no cobraran, porque quedaba todo en el aire. Es una informalidad en la cual no se puede trabajar informalmente cuando uno administra los bienes del Estado, obviamente que no son los propios, ¿no? Sí, entonces. Bueno, esta es la crítica principal hacia el intendente y más con las palabras con las cuales se refirió hacia los concejales. Sí. ¿Y cómo lo tomó la sociedad de Macachina todo esto? ¿Qué repercusiones hubo? La repercusión es que la entienden en tanto y en cuanto se explique cómo es la situación y no se falte a la verdad. Entonces, acá el problema muchas veces sucede porque no se dicen las cosas tal cual son. A veces el ciudadano no entiende los procedimientos, claro, y si alguien usa unas medias verdades o no dice exactamente cómo son las cuestiones, queda una mala impresión hacia una parte. Por eso es la responsabilidad de quien gobierne, quien está al frente del municipio, de hablar con claridad y ser transparente. Y esto justamente es lo que no sucedía, darle un marco de transparencia a una relación con una empresa privada. Uh-huh. Entonces puede terminar beneficiando a unos, perjudicando a otros. Bueno, y esto es lo que los concejales buscan hacer en aclarar y en cuestionar y en escribir las cuestiones acordadas para que no sucedan este tipo de situaciones conflictivas posteriormente. Sí. Y ahí desde ustedes sacaron, leía un comunicado de prensa también. Claro. Juntos por el Cambio salió en el día de antes de ayer. Sí. Ayer en ese mismo sentido también salió el comité de Macachín de la Unión Cívica Radical, que también, bueno, a través de su presidente lo habíamos hecho en el comunicado de Juntos por el Cambio, ¿no? El día anterior. Sí. Y bueno, la empresa con todo esto obviamente no se instala ahí finalmente Macachín. Sí, en realidad ahí no está claro los motivos por los cuales la empresa decidió la instalación del obrador en la localidad de Saliquiló. Posteriormente, por algunos comentarios, dijeron que estratégicamente prefirieron iniciar por Saliquiló, que es el lugar donde comienzan las obras, y entonces armar el obrador ahí. Luego hay obradores en la localidad de Hacha, donde no hay ningún tipo de inconvenientes, y también los concejales de Juntos por el Cambio apoyaron la idea, al igual que el intendente, pero ubicando y protegiendo que no estuviera sobre el acueducto, que se respetara el acuífero, que se respetara el estudio de impacto medioambiental, que estuviera en una zona donde están permitidas las instalaciones lo mismo pasa con el otro obrador que está a 100 kilómetros de distancia de ese, en la zona de Chacharramendi, o lo mismo en el de 25 de mayo. Entonces, no es que es un capricho, sino es simplemente hacer las cosas bien y proteger a la ciudadanía, y en este caso de Macachín, cosa que el intendente no estaba haciendo. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse. Buen día. Chau.